hambriento como soup and hungry. Estoy sediento de conocimiento y nadie ser concrete. No sé si captan lo que digo, compi, yo UFO shit. Mi mierda llega de sorpresa como un ovni, tú quédate tranqui. Das barras, drogas, pesos, junkies que buscan lo sucio, que no tienen tu mierda fancy, suenan como Fonsi. Basura de telenovela, quieren dar un mensaje pero nunca llega. Yo no me desvelan, esto revela, da pela, crecí entre leones y hienas, moviendo grasa en el barrio buscando crema. De que tú vas a hablarme si pa' llegar vivo a los 30 muchas vainas tuve que alejarme. Ahora frename, nunca te tengo apuntado en la nuca con esta mierda que equivale a una bazooka. Hijo de puta, no te duermas o te paso el rache. Respeta las voces más duras de este doble H. Se prende el param pam pam. Dime cuántos son y dónde están. Del Latin Quarter, los más buscados como el coltán. Tres matatanes, el gran combo, música prank, humo de alquitrán. Se oye clac clac y suena blan blan. Suelto raps que solo son facts. Ustedes son solo golfas. No la soportan en la callosa. Van de malos y terminan cagando en bolsas. Cada locota con su nota. Tú controla cómo te comportas. Ten cuidado con lo que roncas. Recorta que en boca cerrada no entran moscas. Pero se caen, se creen que saben. Se roban la base si te distraes. A mí no me llames manito ni tu compae. Tú no eres mi yae, no tienes palabras, somos la RAE. Bueno, el malo y el feo, arranca el oro del trofeo. Láminas de zinc, calor y ajetreo, revires y manoteos, asaltos y jibareos. La calle es partitura, yo solo solfeo, civiles con coctelera. Son policías, disparen a matar, que no es familia mía. Y acuérdese que hoy en día nadie confía. De piedras corazones, la mente podría, con memoria de elefante. Cruzando el puente, culebras no se olvidan, ni deudas pendientes, garitas y vigilantes, radioparlantes, que le bajen volumen, que allá viene gente, macacos con bicha en mano, los caricari, dándote pesadilla y no se llaman Freddy, veloces corriendo un rally, metales heavy, fantasmas del pasado como Gloria Trevi, fuck that nigga.